el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes, Spotify y a los que nos seguís o nos veis en YouTube últimamente. Y también a nuestros seguidores en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Nuestra página web, no la olvidamos, www.aamagallanes.es. Hoy, día 4 de mayo de 2021, nuestro programa 34 del ciclo de UPA 22, la temporada 2020-2021, estamos ya. Bueno, hoy quizás deberíamos haber empezado con otra sintonía, porque hoy es un día, antes de saludar a mis compañeros, que tenemos algo que celebrar. No sé si lo estáis, si lo vais a escuchar, pero yo creo que es la sintonía que toca. Bueno, pues sí, señores, hoy es el día de Star Wars y estamos pues celebrándolo también aquí, el Día de las Guerras de las Galaxias. Hoy toca, seguro, todos los compañeros, maratón de Guerra de las Galaxias. Un saludo desde Jerez de la Frontera, este que os habla, Agustín Almoril, junto a mis compañeros, como es costumbre, nuestro astrofísico, Manuel Jiménez del Barco. Bueno, pues también está con nosotros José Luis Espí, que hoy toca revista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, un saludo. Muy bien. Y, por supuesto, viene y hoy te acompaña Isabel Suárez, que nos suele dedicar su ruta del tiempo. ¿Dónde nos vamos hoy, Isabel? Pues hoy vamos a ir a Cádiz, después a Chiclana y terminaremos en Conil. Pues muy bien, muy interesante. Bueno, y el resto de compañeros, nuestro presidente Joaquín Barroso, Rafael Calvo, en el Rincón del Novato, nuestro controlador de sonido, que en época de pandemia ya sabéis que es nuestro portero, controlador de entrada en la sala, Luis María Moguel. Muy buenas. Y nuestro público habitual en directo, aunque últimamente ya nombrar solo a Jesús Romero y a Jesús Moya es quedarnos cortos, porque tenemos a gente de distintos lugares, desde Piconcillo, bueno, en fin, no me ha dado tiempo a saludar al resto de las personas, no sé de dónde procede, pero también está Julia, desde Granollers, Julia, nuestra corresponsal allí, y bueno, Juan Antonio Fernández, que últimamente siempre nos acompaña de Códice. Bueno, saludos a todos, os dais todos por saludados, porque hoy además nos vamos a Roma, a nuestros estudios en Frascati, bueno, nuestros. Justo el día de Star Wars, la amenaza fantasma, pues estamos con nuestro amigo Juan Luis Cano. ¿Qué tal, Juan Luis? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues bienvenido y muchas gracias por volver con nuestro programa. Y hoy vamos a hablar precisamente, bueno, no sé si de amenaza fantasma, pero sí de defensa planetaria. Nos tienes que contar ahora algún simulacro, ¿no? De las amenazas de los asteroides, efectivamente. Y con mucho gusto estoy aquí con vosotros, como siempre. Muy bien. Bueno, recordaros que Juan Luis Cano es el responsable del sistema de información de NEOS de la ESA. Es ingeniero automático, aeronáutico, y por supuesto es un placer siempre contar con él para darnos, bueno, las noticias que él quiera y que siempre nos interesan tanto de la Agencia Espacial Europea y de lo que allí se cuece, del último congreso que han tenido, y en fin, nos tendrás que contar varias cosas. Ahora, sí, encantado, encantado. Muy bien. Bueno, hoy vamos a empezar dando las felicitaciones a Astroita, no creo, hoy no se ha conectado, la semana pasada se conectó Leonor, pero han cumplido 22 vueltas al sol, igual que nosotros. Así que enhorabuena a los compañeros de Astroita, que bueno, tienen la verdad el privilegio de ser no solo unos aficionados a la astronomía, sino han convertido su afición pues en aquel magnífico observatorio. Y bueno, hace ya la friolera de 22 años, es decir, son como nosotros del siglo pasado, nada más y nada menos, empezaron en el 99. Bien, bueno, pues lo primero, Juan Luis, defensa planetaria, simulacro, que es lo que se cuece en esas esferas de poder defendernos, ¿de qué, cuándo, cómo, cuál es la amenaza? Pues hola, Agustín, de nuevo. Pues sí, como hacemos cada dos años, hemos tenido la semana pasada la Conferencia Internacional de Defensa Planetaria, que se viene organizando desde el año 2004. Y quiero recordar también que tuvimos una edición, la de 2009, en Granada. Fue un hito para nosotros el poder organizarla en España. Y en esta ocasión habría tocado en Viena. Lo que pasa es que, como, bueno, pues con todo el tema del COVID, hemos tenido que hacerla de manera virtual. Como siempre, es el momento clave para nosotros en el marco de la defensa planetaria, pues para, en este caso no, pero juntarnos habitualmente para contarnos todos las personas que estamos involucradas en este mundillo, pues todos los avances que ha habido en tanto en misiones espaciales, en desarrollo de telescopios, en modelización del ambiente de NEOS, simulación de impactos. Pues como digo, para contaros un poco todo el trabajo que se ha hecho en los últimos dos años y ver un poco hacia dónde va todo nuestro sector, ¿no? Lo que pasa es que aparte de esa cuestión, que como digo, en ese sentido sería pues como una conferencia cualquiera, lo que distingue un poco a nuestra conferencia es el hecho de que desde hace, creo que ya cuatro conferencias, desde la de 2013, nuestros colegas de JPL de la NASA pues organizan un ejercicio para simular el riesgo de un asteroide y ver un poco cómo, no solamente ya desde el punto de vista de los astrónomos, de los ingenieros, de los diseñadores de misiones espaciales, cómo se reaccionaría frente al riesgo que podría suponer un asteroide, sino también, ya desde hace unas cuantas ediciones, pues ver cómo, qué involucración podrían tener pues, políticos, periodistas, la gente que también, bueno, en realidad toda la sociedad, porque esto sería un problema a nivel global, ¿no? Entonces, pues básicamente nos reunimos con tanto desde el punto de vista técnico como desde otros frentes de la sociedad, como os digo, pues para discutir estos temas. ¿Habéis pensado entonces en el público también en general, como en aquella ocasión que se armó aquel revuelo por la radio? Efectivamente. A la gente, ¿o qué? No se llega a proyectar tanto, o sea, no hacemos un como hizo Wells, ¿no? que sacó ese programa de radio en el cual le metió el miedo en el cuerpo a mucha gente que estaba escuchando el programa de radio. No llegamos a tanto, pero lo que sí hacemos es invitar a, como digo, a legisladores, a incluso políticos, periodistas, a que participen con nosotros en el ejercicio para que no solamente tengamos el punto de vista de la ciencia, de la ingeniería, sino que también contribuyan a la respuesta frente a estos escenarios, pues esos otros, digamos, frentes de la sociedad, ¿no? Y bueno, si queréis os cuento un poco cómo se desarrollan los escenarios para que entendáis un poco la proyección que tiene esta cuestión, ¿no? Y funciona típicamente de la siguiente manera. Se prepara un escenario para cada día de la conferencia. La conferencia son cinco días. Y lo que se hace es simular, primero, el descubrimiento del asteroide peligroso para la Tierra. Y pues, sucesivamente, en días consecutivos, pues se va actualizando lo que sería, por ejemplo, pasadas unas semanas, pasados unos meses, cómo la acumulación de medidas que se irían tomando desde observatorios de todo el mundo, conseguiríamos ir mejorando el conocimiento de ese asteroide. Y en el caso de que hubiera una posibilidad de impacto, pues cómo ese impacto se iría concretando cada vez más, porque al principio, al haber mucha incertidumbre, pues no sabríamos muy bien dónde podría impactar. Pero una vez que se van consiguiendo más y más medidas, pues es posible ir acotando más y más lo que nosotros llamamos el corredor de impacto, ¿no? Según se van recolectando más y más medidas, pues como digo, se va consiguiendo saber con mayor precisión dónde podría caer. Entonces, a la vez que se hace eso, se hace ejercicios para saber un poco cuáles serían las... Una vez que sabemos más o menos el tamaño que tiene el cuerpo, pues se va viendo cuáles serían los efectos del imposible impacto en la Tierra, ¿no? Si, por ejemplo, asteroides de decenas de metros, pues sería una explosión en el aire como la que vimos en el caso de Chelyabinsk. De más grande, entre 50 a 100 metros, pues ya nos estaríamos yendo a casos como el de Tunguska o como el del Meteor Crater en Estados Unidos. Y ya más grandes, pues ya iríamos a daños a nivel más regional o incluso a nivel de una nación, ¿no? Entonces, como digo, este ejercicio se ha desarrollado también este año. Y este año, la particularidad que ha tenido el caso ha sido que el impacto era a un plazo muy corto. Típicamente en ejercicios anteriores siempre hemos ido a ejercicios en los cuales se preveía que podía haber un impacto pues, a unos años vista, ¿no? De tal manera que nos diera tiempo, por ejemplo, a diseñar misiones espaciales, que nos diera tiempo a lanzarlas, a que volaran al objetivo, pudieran a lo mejor hacer un ejercicio de impacto cinético, un ejercicio de explosión nuclear, lo que fuera, ¿no? Pero en este caso lo que se ha querido, nuestros colegas del JPL han querido un poco tirar de la cuerda y ver un poco hasta dónde pues, seríamos capaces de presentar una respuesta frente a un caso en el cual solamente tuviéramos 6 meses de antelación. O sea, típicamente se descubre el asteroide siempre en las jornadas, en fechas parecidas a las de la conferencia. Y en este caso, pues como os digo, el impacto estaba previsto para dentro de 6 meses, en octubre de este mismo año. Descubierto el asteroide, se vio en el día cero, digamos, o sea, en el día uno de la conferencia. Como hay una información muy limitada sobre la trayectoria, pues se consigue ver que hay unas ciertas probabilidades de impacto, que el primer día se veía que estaban al 5%. Se estimaba un tamaño del objeto pues con una incertidumbre muy grande, ¿no? En el caso inicial se estimó que el objeto podía tener un tamaño entre unos 50 metros y unos 700 metros. Fijaos la amplitud tan enorme y tan dispar en la hipótesis sobre el tamaño, ¿no? Y eso significa que efectivamente no tenemos tanto conocimiento al principio sobre el tamaño del cuerpo y por tanto hay una incertidumbre muy grande en la estimación de su tamaño. Evidentemente eso también se trasluce en el hecho de que cualquier cálculo que se haga de posibles efectos del impacto, pues hay una dispersión enorme en los resultados, ¿no? Desde 50 metros de diámetro, que sería un objeto como el de Tunguska, hasta 700 metros, que sería un objeto ya con que produciría un daño a nivel global casi, pues imaginaos la panoplia tan enorme de posibles impactos. Entonces, si creéis, lo que puedo hacer es compartiros un momento la pantalla y os enseño para que la gente que esté viendo el programa a posteriori pueda ver un poco de lo que estoy hablando. Sí, lo único que nos cuenta es también lo que nos presenta, porque la mayor parte nos escuchan por podcast y los seguidores en YouTube sí podrán ver este fantástico mapa que ahora nos explicará en qué consiste y parece que... Pues esta es la hoja que hemos sacado en la ESA cada uno de los días. Nos hemos coordinado con el JPL para sacar los comunicados a diario a la vez. Entonces, ese es el corredor de impacto del primer día. Realmente no es un corredor. Juan Luis, perdona, para los que nos escuchan. Bueno, pues lo que presenta es un mapa del mundo, un mapa mundi, en donde, bueno, pues aparecen, supongo que los posibles impactos. Sí, eso es. El corredor de impacto es... Sí, cada puntito sería un posible impacto en este momento, sí, ¿no? Sí, esto realmente lo que significa es que todo un hemisferio de la Tierra, el que está más o menos en el hemisferio atlántico, estaría bajo las posibilidades de riesgo. Y esto lo que se ve aquí son un montón de puntitos en el hemisferio atlántico, o sea, el hemisferio, digamos, más cercano al Atlántico, que está en el cual se concentran un montón de posibles impactos sobre la Tierra. Y esto es lo que nos dice, esto es un Monte Carlo, o sea, se ha lanzado un montón de puntos y se ve dónde llegan. Lo que en realidad sería toda esta zona estaría realmente bajo la posibilidad de que hubiera un impacto. Aquí no es realmente un corredor, esto es una zona enorme de impacto, ¿no? Y esto lo que trasluce... Nos toca de lleno a nosotros. Nos tocaría de lleno a tanto a Estados Unidos, o sea, América, África, Europa y un poquito de Asia. Se libraría, digamos, toda la zona del Pacífico y la zona sur del Pacífico. Y bueno, pues esto lo que nos da una idea es de la incertidumbre tan grande que hay al principio sobre el conocimiento de la trayectoria del objeto y sobre su tamaño. porque lo que quiere decir no todos estos puntitos vayan a hacer impacto, sino a lo mejor uno o dos o tres. Es no, que... no, es, realmente sería uno. Lo que pasa es que aquí lo que se ha hecho es una especie de... se han hecho un montón es como cuando uno tira un montón de veces una moneda para ver cuántas caras y cuántas cruces le salen, ¿no? Pues aquí hemos tirado un montón de casos para ver dónde irían a caer los posibles impactadores, ¿no? Entonces, al final sería solamente, si el cuerpo es único, que tampoco lo sabemos al principio, porque a lo mejor es un asteroide doble, un asteroide triple, si fuera un asteroide único, pues caería en uno de estos puntos y ya está. Entonces, lo que sucede el segundo día es que hemos tenido avanzamos en el escenario unas cuantas semanas y ya hemos conseguido recolectar más información sobre el cuerpo. Y sobre todo hemos conseguido determinar con más precisión su trayectoria y hemos conseguido también determinar con más precisión el tamaño que tiene. Y una vez que hemos conseguido hacer los cálculos de las probabilidades de impacto, pasadas unas semanas vemos que ya se va acotando mucho más lo que sería el corredor de impacto. Y en este caso lo que tenemos es un corredor que va desde la zona norte del Atlántico, la zona de los países nórdicos, se extiende por Alemania, Chequia, Eslovaquia, Austria, bajando hacia el Mediterráneo, hacia Italia, Grecia e incluso llegando hasta Egipto. Y esto ya sería, pues, evidentemente, un corredor mucho más circunscrito y que evidentemente tiene una zona central en la cual se acumulan las probabilidades y tiene zonas en las cuales es menos probable que impacte el cuerpo. Esto sería el escenario del segundo día. El escenario del tercer día, pues aún hemos conseguido, han pasado todavía unas semanas más, nos acercamos, esto creo recordar que era un mes antes del impacto, y ya éramos capaces, en este caso ya, de saber con mucha más precisión dónde podía caer este cuerpo. Además, también... habíamos sido capaces en ese momento de determinar el tamaño del cuerpo con más precisión. Entonces, en este mapa que estamos viendo aquí ahora, vemos que el corredor de impacto ya se circunscribe mucho más a una zona mucho más pequeña y abarca una zona del sureste de Alemania, del suroeste de Checoslovaquia, de Chequia, una zona central de Austria y un poco más, ¿no? Y aquí ya la incertidumbre en el tamaño del cuerpo era bastante menor. Estábamos hablando ya de un cuerpo de un tamaño entre unos 80 y 120 metros. Un cuerpo bastante grande, en cualquier caso. O sea, el daño que infligiría un cuerpo de este tamaño, donde cayera, sería bastante, bastante grande. Y ya el último día de la conferencia, lo que ya vimos es que, efectivamente, solamente a una semana del impacto, ya... somos capaces de recolectar no solamente medidas ópticas desde los telescopios, sino que somos capaces de medir con radares la distancia al cuerpo y el tamaño del cuerpo con mucha más precisión. Y ya con esas medidas somos capaces de ver con mucha precisión el punto de impacto, y aquí ya vemos en el mapa que sería una zona del sureste de Alemania lindando con la frontera de la República Checa, y el tamaño del cuerpo se podría... determinar con bastante precisión y en este caso el cuerpo resultaba que era de unos 100 metros más menos 10 metros, o sea, entre 90 y 110 metros, que como digo, en cualquier caso es un tamaño bastante grande y por tanto el efecto en tierra sería bastante devastador. Este es un mapa, por ejemplo, de devastación sobre la zona de la que he comentado, y se ve, por ejemplo, que en una zona de unos 50 kilómetros de diámetro no habría posibilidad de supervivencia de nadie, ¿no? Unos 50 kilómetros de diámetro sería un daño absoluto. En un diámetro de unos 100 kilómetros alrededor del punto de impacto habría daños críticos, de bastante magnitud. Y bueno, pues evidentemente, cuanta más distancia se encuentre uno del punto de impacto, pues evidentemente menos serían los daños. ¿Qué tiene, como digo, de particular este caso que hemos discutido en esta ocasión? Y dejadme que deje de compartir la pantalla un segundo. Pues básicamente el hecho de que el tiempo entre el descubrimiento y la probabilidad de impacto es muy corto, son 6 meses. No da tiempo a diseñar una misión espacial para intentar desviar este objeto. Entonces, lo que hemos estado discutiendo es qué oportunidades tendríamos realmente de respuesta frente a un riesgo de este tipo, ¿no? Tan, tan cercano en el tiempo. Y lo que hemos estado viendo, pues eso, que podríamos, si tuviéramos algún satélite preparado, pues se podría intentar mandar algo lo más rápido posible. Por ejemplo, tirando de algún lanzador que estuviera preparado para otra misión, un satélite que incluso estuviera preparado para otra misión, e intentar lanzarlo cuanto antes hacia el asteroide, no con el fin de deflectarlo ni de cambiar su trayectoria, pero simplemente con la finalidad de poder determinar lo más rápidamente posible cuál es el tamaño del objeto y sus propiedades físicas. Porque, evidentemente, como os decía al principio, no es lo mismo pensar en un objeto que tiene 50 metros que en un objeto que tiene 700 metros. Entonces, cuanto antes se conozca el riesgo real ante el cual nos enfrentamos, pues vamos a poder enfrentarlo con mucha más efectividad, ¿no? Y luego, otro de los temas que estuve hablando con bastante, digamos, intensidad, fue el tema de si utilizar armas nucleares en este caso o no, si tendría sentido utilizar armas nucleares. Ese es un tema que aquí en Europa siempre se ha querido, digamos, no tratar demasiado, porque es, digamos, que tenemos una sensibilidad mayor frente al tema del armamento nuclear. En Estados Unidos siempre ha estado mucho más proclives a discutir estos temas y a pensar en soluciones basadas en el armamento nuclear. Y aquí el principal problema es el hecho de que la legislación internacional no permite a día de hoy mandar dispositivos nucleares al espacio. Entonces, también ahí hubo unas discusiones bastante profundas sobre qué habría que hacer para modificar la legislación internacional para permitir que, bajo ciertas condiciones, como la que sería conectada al hecho de tener que defendernos frente a asteroides, pues el hecho de poder permitir que podamos tomar acciones en ese sentido. Porque, como digo, a día de hoy, misiones de tipo nuclear no están permitidas, ¿no? Y aparte de esa discusión de tema legal, que había un grupo específico que se dedicó a estas discusiones y en la cual estuvieron involucrados pues legisladores, gente de la ONU, gente de universidades que específicamente se dedican a estudiar la legislación internacional y cómo se puede modificar, pues desde el punto de vista científico-técnico pues estuvimos hablando de efectivamente cómo de bien seríamos capaces de deflectar o intentar parar, no pararlo, pero intentar modificar la trayectoria de este objeto con armamento nuclear. Y se vio que bajo ciertas condiciones, si el objeto no era muy grande y con suficiente tiempo, básicamente al menos un mes, unas cuantas semanas antes de que llegara a la Tierra, se podría conseguir por lo menos intentar romperlo, intentar desviarlo suficientemente. Muy bien, parece, no obstante, en este caso de ejemplo, que bueno, una semana antes saber dónde va a dar y la zona peligrosa, 50, 100 kilómetros, 200 kilómetros, que en coche incluso son 2 horas o 3 de camino, o sea, vamos, depende de las carreteras y de dónde le toque a uno estar, claro, pero parece que bueno, que en una semana hay tiempo a despoblar a sí. La zona, si sí, sí. Tiene más remedio, pero el problema es que el tamaño era pequeño, ¿no? Que si hubiese sido más grande. Bueno, no, 100 bueno, pequeños es ya, como digo, haría un daño bastante grande. O sea, habría que evacuar una zona bastante, bastante grande. En ese sentido, la gente de Estados Unidos se conectó también a la conferencia gente de Protección Civil de Estados Unidos, lo que llaman allí el FEMA, y estuvieron contando de experiencias suyas, por ejemplo, cuando ocurrió el huracán este Katrina en 2005, que tuvieron que evacuar una zona muy extensa de la zona de Nueva Orleans y todos los problemas que tuvieron para evacuar una zona extensa, porque tuvieron que hacer turnos de evacuación por barrios, tuvieron que evacuar a mucha gente que no tenía medios para evacuarse, e incluso enfrentarse a casos en los cuales mucha gente no quería irse, no quieren irse, claro, de sus casas. Entonces, todo ese tipo de problemáticas ha sido muy interesante el discutirlo con agencias de protección civil, porque efectivamente te enfrentan a la realidad de los hechos, ¿no? O sea, nosotros tenemos una perspectiva técnica y científica de lo que puede suceder, pero a nivel humano, toda la problemática es completamente distinta y hay que afrontarla también este tipo de ejercicios, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer en este ejercicio que hacemos en la Conferencia de Defensa Planetaria. Muy bien. Juan Luis, una preguntita. Estaba escuchando lo de que de mandar una misión para evaluar el tamaño del objeto. ¿Es verdaderamente rentable tan próximo al impacto, por ejemplo, de aprovechar lo que haya, por ejemplo, en misiones espaciales que estén en preparación y desviarla y todo para esa información solo, digamos, que en días de progresivos se puede ya saber por medios ópticos el tamaño. O sea, la cuestión es que los métodos de fotometría son muy imprecisos, porque sabéis que dependiendo del albedo que tenga el cuerpo, pues podemos estar hablando de cuerpos que sean muy brillantes y pequeños, o cuerpos que sean muy poco brillantes, y al ser muy poco brillantes y reflejar muy poca luz, pueden ser muy grandes si estamos recibiendo muy poca luz de ellos. Y sin embargo, o sea, no tenemos una, existe una incertidumbre muy grande si no conoces el albedo, o sea, la reflectividad del cuerpo. Y a día de hoy, las misiones espaciales que tenemos en el espacio no permiten tener una precisión muy alta sobre eso, porque la misión que teníamos que hacía esto, que era WISE, en el momento en el cual se quedó sin helio para hacer las medidas en el infrarrojo que permiten determinar el albedo del cuerpo, perdió la capacidad de hacerlo con mucha precisión. O sea, la misión extendida, que es NEOWISE, se puede todavía utilizar para intentar acotar el albedo de un cuerpo con una cierta magnitud, pero aún así, el nivel de imprecisión sigue siendo muy grande. Entonces, a la hora de tomar decisiones de defensa planetaria radicales, es muy importante saber a lo que te estás enfrentando realmente. No es lo mismo enfrentarte a un cuerpo, como decía antes, de 100 metros que a uno de 500. Ya sabes que el volumen del cuerpo escala con el cubo del tamaño, con lo cual, si quieres hacer una cualquier tipo de medida de protección planetaria, defensa planetaria, perdón, va a tener una incidencia enorme el tamaño del cuerpo. Y por tanto, es fundamental saber cuanto antes qué tamaño tiene en realidad el cuerpo y también la trayectoria. La ventaja de enviar una misión cuanto antes a un asteroide también te permite determinar mucho antes y con más precisión la trayectoria del cuerpo. O sea, o digamos, añadir a las medidas ópticas que se procesan desde Tierra. Al final, entonces, nos salvasteis, ¿no? En esta ocasión se pudo hacer algo... Digamos, al que le vaya a tocar, aquí España no llegaba. Lo habríamos tenido complicado, ¿eh? Lo habríamos tenido complicado porque, como os digo, habría acudir a misiones con artefactos nucleares y habría habido que hacer cambios regulatorios a nivel internacional muy rápidamente, lo cual no suele funcionar. Muy bien, pues aparte de este interesante tema, bueno, pues cuéntanos que tú también has tenido allí una ponencia o algún artículo interesante. Sí, bueno, yo he tenido oportunidad de presentar un trabajo que hemos estado haciendo este último año y medio por un problema que, bueno, no es un problema muy grave, pero es un problema de comunicación y es el hecho de que, esto lo habréis visto todos, ¿no? Cada vez que pasa un asteroide cercano por la Tierra, hay un boom de noticias y las hay de todo pelaje, ¿no? Desde las que están bien informadas y evidentemente de esas, pues son las, por desgracia suelen ser las menos, a otras que, bueno, hablan ya de armagedones y hablan de lo que podría pasar si impactara, aún no habiendo ninguna probabilidad de impacto y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, hace un tiempo estuvimos pensando que estaría bien que desarrolláramos algún tipo de índice que permitiera a la gente que se quiere informar desde un punto de vista de la prensa o desde un punto de vista personal sobre el riesgo real de o la importancia relativa de un paso cercano de un cuerpo, pues que tuviera una información, digamos, más medida, ¿no? Un índice de no de riesgo, sino un índice de importancia, ¿verdad? Porque al ser un paso cercano no hay riesgo realmente. Generalmente cuando hablamos de paso cercano no hay riesgo. Si no, estaríamos hablando de nuestra lista de riesgo, que ya es un tema que sí que está perfectamente medido. Ya conocéis, os acordaréis de las escalas de Torino, de Palermo, que miden un poco realmente el riesgo de un asteroide que puede impactar con la Tierra. Aquí estamos hablando de pasos cercanos nada más. Y entonces lo que hemos hecho ha sido desarrollar un índice que tiene en cuenta el tamaño del asteroide, la distancia a la que va a pasar, su velocidad. Entonces, coge todos esos parámetros y los tiene en cuenta para calcular un índice de importancia relativa de ese paso cercano, ¿no? Para que la gente tenga un índice de si es realmente un paso relevante o es un paso que no hay por qué preocuparse, o sea, no hay por qué estar pendiente de él. Y entonces le hemos propuesto en esta charla que di el viernes a la comunidad, pues adoptar este parámetro para poder listar por importancia los pasos cercanos de asteroides y poder dar una información relevante tanto a los medios de comunicación como, como la comunidad interesada, sobre la importancia relativa del paso de un cuerpo cercano por la Tierra, ¿no? Entonces, esto que nosotros sabéis que tenemos una lista de pasos cercanos de asteroides, pues lo que haremos va a ser implementar este índice y cada asteroide cercano que pase, pues le vamos a asociar este índice que está compuesto de 5 niveles. Va a ser, por ejemplo, casos muy frecuentes, casos normales, digamos, casos raros y casos muy raros. Entonces, por ejemplo, este año de lo que sabemos que va a ocurrir, pues va a haber 5 pasos de cuerpos que serían, digamos, infrecuentes y un paso raro para este año que viene, digamos. Y eso pues, lo señalaremos en nuestra lista de pasos cercanos para que la gente tenga referencia de cuáles son esos pasos que tienen un cierto interés y a los que, bueno, merece la pena poner un poquito de atención. Y también evaluamos el paso cercano, como sabéis, Apophis va a tener un paso muy cercano por la Tierra el 13 de abril de 2029 y hemos evaluado también ese paso y ese paso va a ser muy raro. Es un paso que se produce una vez cada varios centenares de años, con lo cual, tal y como venimos diciendo desde hace tiempo, va a ser un paso realmente excepcional. Estaremos atentos y, bueno, nos avisará cualquier cosita, claro. Efectivamente, efectivamente. Bueno, está por aquí... Una pregunta, perdona. Porque antes estabas diciendo lo del tema este de la simulación que estaba haciendo y se me ha venido a la mente como que se detectaba 6 meses antes, pero 6 meses antes, a la velocidad y con las trayectorias y las órbitas que estamos hablando, ¿a qué distancia se supone que es esto? ¿O puede ser que sea un objeto muy cercano, pero que la aproximación se sabe 6 meses antes? No me queda claro. Sí, lo que uno ve, y si me permitís, vuelvo a compartir un momento la pantalla, porque creo que debo de tener por aquí el gráfico. A ver, sí, lo voy a poner aquí. Vamos a ver si lo tengo aquí en este, y lo explico. Vale, aquí lo tengo. A ver si lo puedo hacer más grande. Os va a presentar ahora para los que nos tienen en YouTube. Bueno, vale. Pues aquí está, esto lo que estoy representando aquí es un gráfico con el plano de la eclíptica en el cual se ve el Sol en el centro, la órbita de la Tierra, que es bastante, como sabemos, bastante circular, y se ve el momento en el que se descubre el objeto, ¿de acuerdo? Entonces, el objeto, como ocurre típicamente, está en oposición a unos, si no recuerdo mal, eran como 0,35 unidades astronómicas, o sea, un 35% de la distancia al Sol. Y nada, se descubre el día 20 de abril de 2021. Aquí se ve la trayectoria elíptica del asteroide. Entonces, el asteroide se está dirigiendo hacia su perihelio. Y entonces, en octubre, el 20 de octubre de 2021, es donde se produce el punto de encuentro entre la órbita del asteroide y la órbita de la Tierra, que es básicamente 6 meses después del momento del descubrimiento. Vale. Muy bien, y entonces a lo mejor lo que interesaría es lo del acercamiento ese para estudiar lo que sea, sería esperarse aquí que digamos las trayectorias también están muy, como que cruzan, están en máximo acercamiento también. Bueno, no, depende del tiempo. Bueno, esta es una órbita inclinada, si no recuerdo mal la inclinación era 16 grados, entonces cuando este punto que esto aquí, que se ve aquí, que parece que se cruzan las trayectorias, en realidad la órbita del asteroide está por encima, bastante por encima de, bueno, bastante. Sí, claro. En términos relativos de la órbita. El tema de proyección en el plano parece que cortan dos en la órbita, pero no porque son dos órbitas que no están en el mismo plano. Eso claro, es. Claro. Eso es. Vale, pues entendido ya. Muy bien, pues muy interesante, Juan Luis, pero te quisiéramos también preguntar, aprovechando que estás aquí y que Jesús Romero, que suele ser el que nos envía todo el tema de cohetes, de movimientos que hay en el aire, bueno, pues una noticia que yo no sé si la han hecho queriendo, aprovechando que estabais vosotros en el Congreso, y dice, pues bueno, ahora que han acabado, vamos a mandarle uno de verdad. Los chinos dicen que un cohete chino de 21 toneladas fuera de control está cayendo a la Tierra. Esto es parecido a lo que tú te dedicas, pero sí. Esta vez te están avisando con con cuántos días, yo creo que con poco, porque le quedan pocos días, ¿no? Sí, sí, esto es increíble, ¿no? Es verdad, realmente... es la noticia, ¿no? Que no es... Sí, sí, sí, es cierta. Y por casualidad, la semana anterior a nuestra conferencia fue la Conferencia Internacional de Basura Espacial, o sea que también estaba ahí a propósito. Y la verdad es que es increíble, ¿no? Que nos estemos enfrentando a una situación como esta en la cual, y aquí hay que hablar claramente de irresponsabilidad, una agencia espacial esté lanzando al espacio un cuerpo tan enorme y lo esté dejando a digamos, que reentre sin ningún tipo de control. Esto es algo realmente que en las fechas en las que estamos no debería de poder ocurrir. O sea, los chinos, tal y como se comenta, pues han lanzado, y esto es una noticia estupenda, quiero decir, fue lanzaron el día 29 de abril la primer módulo de su estación espacial, y para ello utilizaron el cohete más potente que tienen ahora, que es el Larga Marcha 5B. Y la particularidad que tiene este cohete es que una vez que deja atrás sus propulsores laterales, pues la parte central del cohete se inyecta también en órbita, que esto no suele suceder. O sea, generalmente la mayor parte de los lanzadores, la parte central o la parte principal del lanzador, pues empuja todo lo que puede al módulo, a la etapa superior que lleva la carga de pago, pero se le deja caer en una zona completamente controlada y que no suponga ningún riesgo para nadie. Y sin embargo, pues aquí este cohete chino inyecta esta parte superior esta parte central del cohete, que pesa 22 toneladas, y lo dejan allí sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de medida para que haga una reentrada controlada, que estas se suelen hacer sobre el Pacífico Sur para que no afecten a nadie, ¿no? Típicamente cuando se hacen este tipo de entradas controladas. Y parece ser que lo han dejado ahí y que está, pues eso, poco a poco perdiendo altura. Y los cálculos que he visto esta tarde prevén que pueda caer hacia el 10 de mayo, pero con un error bastante grande, porque claro, todo esto depende de la actividad atmosférica, de también cómo esté enfrentando el cuerpo del cohete esa resistencia aerodinámica. Y como la órbita es una órbita muy inclinada, que me parece haber leído, tiene unos 49 grados de inclinación, pues claro, en cada órbita que dura unos 90 minutos pasa desde los menos 49 grados de latitud sur a los 49 grados de latitud norte y vuelta otra vez para abajo. Entonces, barre a lo largo de su trayectoria una cantidad de zonas sobre la Tierra enorme, ¿no? Y además habitadas la mayoría, o todas. Bueno, ahí contamos con la ventaja de que el mar cubre el 71-70% de la superficie de la Tierra, y bueno, eso juega a nuestro favor. Pero claro, hay un 20% de posibilidades de que caiga sobre Tierra, ¿no? Entonces, pues esto es, como digo, hoy en día debería ser inaceptable que algo así sucediera. No es de recibo que todavía se estén practicando políticas de este tipo, ¿no? De dejar algo ahí y que caiga. Porque cuando es un algo que tiene poca masa, y pues se puede esperar que se quemen en la atmósfera y no tengan mucho problema, pero ya una masa de 22 toneladas entrando desde órbita baja, hay muchas, muchas probabilidades de que pedazos bastante grandes lleguen a nivel del suelo. Bueno, no sé si Juan Antonio también quería preguntarte. La semana pasada tuvimos aquí también a Galadí, y la verdad es que nos estuvo contando algún tema de colaboración con vosotros, pero Juan Antonio, yo creo que quería preguntarte también alguna pregunta sobre otro tema. Sí, a raíz de ITA, como sabéis, también ITA estuvo Faustino con Fernando y Leonor, estuvieron en la silla montando un telescopio, y bueno, pues con el tiempo, y ahora a raíz de esta reunión, pues ya han desvelado la misión de dicho telescopio y lo contemplaban como control en el principio de basura espacial, ¿vale? No sé si también para NEOS, pero en principio para control de basura espacial. Y no se sabe hasta qué punto tiene relación o correlación con, bueno, relación con lo vuestro, sí, seguro, pero sí. Si está directamente ligado a algún proyecto de la Agencia Espacial Europea o con los que estáis vosotros. Sí, sí, completamente. Este telescopio, que se llama TBT-2, es el Testbed Telescope 2, según 2, es el segundo telescopio que se ha puesto en funcionamiento para, por un lado, dar soporte a la observación de basura espacial y, por otro lado, dar soporte a la observación de NEOS. Entonces, el primero está localizado en Cebreros, al lado de Madrid, y este ya lleva operando unos años. Y la ESA había puesto en marcha la fabricación y ha puesto en funcionamiento de este segundo allí en La Silla, en Chile. Y bueno, efectivamente, estos días, justamente el segundo día de la conferencia, se sacó el comunicado de prensa hablando de, efectivamente, de que se estaba avanzando ya bastante en la instalación del telescopio y que bueno, pues efectivamente estamos ya mucho más cerca de que empiece a funcionar. Y José María Madiedo, creo que entendido que también estuvo en esa reunión, que también tiene parte de implicación, ¿no?, en este proyecto. Creo que no. José María era más con Calar Alto, ¿no? Calar Alto. Sí, con Calar Alto, efectivamente, sí. No, creo que es, bueno, hay una empresa española que se llama Quasar, que creo que estuvo trabajando en colaboración con la gente de la ITA para hacer la instalación del telescopio ahí en la silla. Pues lo dicho, Juan Luis, muchas gracias. Si quieres seguir con nosotros, vamos a seguir ahora con las secciones y ahora nos vamos a ir, bueno, casi a tu tierra. Luego ya estuvimos hace algunos días con los relojes de sol. Vamos a Cádiz, Chiclana y Conil. Ah, claro. Muy bien, muy bien. Pues, oye, muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Es un placer para mí el estar aquí otra vez con vosotros y sobre todo hablando de lo que más me gusta, que es el tema de defensa planetaria. Así que, como siempre, cuando queráis que os cuente qué estamos haciendo y qué se cuece en nuestro sector, encantado de acudir a vuestro programa en Punto Azul y contaros todos estos chascarrillos. Pues nada, pues gracias a ti, que contamos a un corresponsal estupendo en Frascati, así que muchas gracias. Aquí me quedo con vosotros. Un abrazo, hasta luego. Vale. Un abrazo, Juan Luis. Bueno, pues continuamos con nuestro programa y nos vamos con Isabel Suárez, que nos va ya a desvelar y a compartir, supongo, para los que nos seguís en YouTube, los recorridos de la Ruta del Tiempo, bueno, que hoy nos toca. Así que cuando tú quieras, Isabel, cuéntanos. Bueno, pues nada, pues hoy vamos a hacer una ruta ya tirando para el Mediterráneo, ¿no? Empezamos en Cádiz y, bueno, yo siempre hablo de cosas que yo he visto. Puede ser que hayan más, pero yo no las conozco. Y también lo que pongo aquí son cosas que cualquiera puede ver, porque es posible que haya relojes dentro de casas particulares, de institutos, que sé que hay muchos institutos que los tienen, pero claro, no es una cosa que tú te vayas encontrando por la calle cuando vas paseando. Entonces, dicho esto por delante, ¿no? Bueno, pues en Cádiz, que a mí me conste, este es el único reloj que ahora mismo existe. Me parece algo increíble. Pero es así. Yo sé que en su momento hubo más, pero se han deteriorado y los han quitado. Porque alguno de ellos, bueno, pues estaba en la parte antigua de Cádiz y los vándalos hicieron actos de presencia y optaron por quitarlo. Así que nos centramos en lo que hay. Entonces, este reloj de sol está a la entrada de la zona franca. Si entramos directamente desde la avenida de la zona franca, pues no nos van a dejar entrar porque hay un guardia de seguridad. Pero me dijo Juan Antonio que por detrás, por la parte donde está el polígono industrial, que varias naves sí se puede entrar. Yo, de hecho, yo entré con el guardia de seguridad y, vamos, no me puso ningún inconveniente. Es un reloj de sol muy bonito, un reloj de sol anular, está delante del edificio Melcar y tiene la longitud, la latitud, y luego también hay una placa con la que nos dice cómo tenemos que leer la hora según la época del año que sea. A mí me encanta, la verdad, es muy, muy, muy bonito este reloj. Y lo pusieron pues cuando inauguraron la zona franca en esta parte de Cádiz, pues lo pusieron como decoración. Y con esto, pues terminamos con Cádiz y nos vamos a la siguiente localidad, que es Chiclana. Bueno, pues en Chiclana es otro lugar donde yo sé que hay más relojes de sol, pero que yo haya visto en la calle, este. Este, además, es muy fácil de localizar. Se llama el reloj de la banda y está justo junto al río. En el puente chico, o sea, es pasar el puente y hay allí como un pequeño parquecito y allí está este reloj, que es un reloj triangular, es un reloj vertical pero triangular, tiene tres relojes, están colocados en las caras de un prisma. Bueno, está hecho de acero corten y bueno, dentro de ese acero corten están metidas las placas que son cuadrantes de mármol. Está decorado para el estilo de los siglos XVII, XVI-XVII, y en cada uno de ellos pues tiene las instrucciones para leer, tiene la ecuación del tiempo para hacer las correcciones oportunas. Después tenemos, bueno, sí, que los gnomos pues son también de acero corte. Y ahora ya nos vamos a Chiclana, realmente, nos vamos de Chiclana a Conil. Y en Conil sí que tenemos un montón de relojes de sol, así que en Conil sí que vamos a hacer una ruta, pero una ruta bien hecha. Yo la he empezado así, de esta manera, se puede hacer de otra. Es una ruta, la verdad, que es bastante larga, son 18 kilómetros y medio, porque partimos de pedanía de Conil, vamos, lo que nos movemos es por el término municipal de Conil. Entonces empezamos por el Colorado, una pedanía de Conil, por la parroquia, en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, pues allí dentro de la parroquia hay un reloj de sol. Luego continuaremos por la carretera de Roche hasta la venta del Chiclanero, después nos meteremos en la urbanización de Roche donde hay algunos, y luego ya nos iremos a lo que es Conil Pueblo, y bueno, primero en la parte de las playas, que hay dos relojes de sol, y por último ya terminaremos en lo que era la antigua entrada a Conil desde la Nacional 340. Empezamos la ruta. Bueno, pues esta es la parroquia del Colorado. En la iglesia, ¿no? La iglesia pues tiene alrededor una zona de pinada, y en ella pues hay un reloj de sol. Fijaros, es esta cosa chiquitita que se ve aquí, y a ver si lo pongo un poquito más grande, aquí, es como un pedestal, y el reloj de sol no se ve, porque lo que nosotros apreciamos desde la calle es esto, las coordenadas del Colorado, la longitud y la latitud. Y si nosotros queremos ver lo que es el reloj de sol, tenemos que meternos dentro del recinto de la parroquia, en donde está el reloj de sol. El reloj, pues lo veis, está hecho dentro de una piedra, está grabado, tiene los colores verde y naranja, y tiene un gnomo metálico también pintado en naranja. Tiene una numeración romana, y es una cosa curiosa, como buen reloj de iglesia, pues tiene las horas canónicas, que eran las horas del rezo de los monjes, de los curas y demás. Bueno, pues del Colorado nos vamos a ir ya por la carretera de Roche, y junto a la venta del Chiclanero, pues hay una herrería, una cerrajería, en la que el dueño pues ha fabricado este reloj de sol tan bonito. Yo me consta que han sido el diseño de Julio Aguirre, pero está hecho por este señor, la verdad que es precioso, y está en la fachada de esta vivienda, bueno, de este local comercial. Está hecho en metal, la numeración es arábiga, y tiene un gnomo triangular, marca desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y bueno, tiene una cita en castellano, que no suele ser lo común para los relojes de sol, pero bueno, aquí la han puesto así, que es como una sombra pasa la vida. Llegará un momento en que le dediquemos un apartado a las leyendas de los relojes de sol, que son verdaderamente, verdaderamente curiosas. Esa leyenda pues la podéis ver aquí en un azulejo que está puesto aparte. Y de la venta del Chiclanero, pues nos vamos a la pedanía, bueno, a Roche, a la urbanización de Roche. Y pues fijaros qué reloj tan precioso, está en la entrada a una vivienda, es en el número 101 de la avenida Luxemburgo, pues en la parte de arriba de donde está la puerta de la vivienda, pues han colocado este reloj de sol en mármol con numeración arábiga, está orientado al sur, y es de mármol puro, o sea que este no se va a deteriorar con el tiempo allí al lado de la playa. Es precioso, la verdad que el dueño ha tenido una idea estupenda a la hora de decorar, ¿no? Hay gente que pone como piña en lo alto, en los pedestales al lado de las puertas, y aquí pues nos encontramos este reloj de sol tan bonito. y ya nos vamos a la playa, a las playas de Coni. Bueno, pues la playa de Fuente del Gallo, pues tenemos un reloj de sol de esta serie que encargó Costa para decorar nuestras playas. Este reloj, la verdad que está un poquito perdido, cuesta verlo, porque está dentro ya de lo que es la playa, en la bajada. Está hecho en el 2003, como veis está hecho de son azulejos, pero este sí que está bien, bien conservado. Aquí tenéis los autores, que es Juan José Muñoz, Freire y Fager, y con su leyenda, ¿no? Cuando esta sombra avanza, tanto así disminuye tu vida. Está puesto en latín. Tiene los signos del zodiaco y bueno, y tiene aquí las correcciones también de la ecuación del tiempo. Este está orientado a poniente. Si seguimos por la playa, bueno, encontramos este reloj en el paseo del Atlántico. Bueno, lo que era un reloj ya no lo es. Esta imagen de la derecha es la imagen original de lo que era el reloj de sol. Entonces, ahora mismo, pues, lo que han hecho ha sido pintarlo porque se deterioró mucho porque, bueno, pues fue víctima de actos vandálicos. Entonces, lo que queda es en sí la estructura, pero no tiene nada para marcar las horas. La verdad que es una pena, porque ya que lo han pintado, pues podían haber pintado también por dentro las marcas horarias y serviría para hacer su función, que es dar la hora. Y terminamos la ruta en la, como decía, en la entrada a Conil por la antigua Nacional 340. Entonces, aquí nos encontramos al lado del bar Los Quintales, cerca de la gasolinera, pues nos encontramos un reloj de sol muy antiguo que está, la verdad, un poquito descuidado, que parece que sean ruedas de molino, ¿no? Es un reloj ecuatorial y, bueno, pues se aprecia poco la hora y demás por su estado, pero la verdad que es un reloj bonito y que no sé cómo en Conil, que me consta que cuidan muy bien de su patrimonio, pues no le echan más cuenta y lo arreglan, porque la verdad es una pena ahora mismo cómo se encuentra. Además, yo creo que no costaría mucho arreglarlo. Y con esto, bueno, pues finalizamos la ruta de esta semana. Pues muchas gracias, Isabel. Como siempre, estupendos comentarios y unos relojes de sol que podéis visitar. Si nos seguís tanto en nuestro canal de YouTube, que podéis ir viéndolos, como si queréis escucharlos. Así que enhorabuena, Isabel, por el trabajo que haces y por el conocimiento que tienes de tantos relojes que hay en la provincia, que algunos los conocemos y otros no. Es curioso que teniéndolos tan cerca, no, bueno, pues muchos de nosotros que nos gustan no sepamos que están ahí. Pues nada, hasta que venga la próxima semana o la otra. Nada, seguimos para el sur la próxima semana y bueno, dentro de poco ya, bueno, la próxima semana no lo garantizo, el próximo episodio. Bueno. Y bueno, pues luego ya entraremos en otras provincias. En otras provincias nos vamos. En otras provincias y en otros lugares, porque realmente si hay algo que distingue a una ciudad y que la cataloga es la presencia de relojes de sol. El tener relojes de sol antiguos dice mucho de esa ciudad. Muy bien. Bueno, pues continuamos porque, bueno, tenemos una punta de lanza ahí pendiente, Lito. Uh-huh. Nos vas a contar qué nos vas a hablar hoy, cuál es el tema. Pues no, hoy es punta de lanza láser, pues un poquito de... Sí. Bueno. Además, con para los que nos veis en YouTube... Láser verde. Que ha puesto un fondo de pantalla, bueno, para celebrar el 4 de mayo. Que yo sepa, todavía no me he ido al lado oscuro, así que mi láser es verde. ¿Vale? Así, o azul. No como este, que sí se fue. Sí, ese no sé, puede ser atractivo el lado oscuro, pero bueno. Bueno, pues sí, os tengo preparado una punta de lanza. Va a ser complicadilla de explicar, pero bueno, espero, sin meterme en demasiada hondura, y por encima, porque he decidido buscar en otras revistas, como siempre os digo, Punta de Lanza son publicaciones hechas por españoles en revistas punteras de astrofísica, los que llaman papers. Había estado visitando las últimas ediciones de esta sección revistas como Astronomy and Astrophysics o Astrophysical Journal. Me he ido a otra que me gusta bastante, pero creo que he descubierto que no publica demasiado en español. No sé por qué, porque en otras de su mismo estilo e importancia sí hay más publicación en español, pero esta es la publicación en abreviatura MNRAS, o sea, traducido Monthly Notes of Royal Astronomical Society, o sea, los reportes mensuales de la Sociedad Astronómica Real Británica. En este he encontrado un artículo hecho por un par de José Migueles, José Miguel Rodríguez Espinosa y José Miguel Mas Gese, que tiene un título muy cortito, y con este título muy cortito engaña, porque hay que aprenderse bastantes cosas para entender el artículo. El título sería: ¿Está el campo profundo Bresser ionizado a Z igual a 7? Esto sería título muy corto, pero muy fastidioso de entender. Tengo que ir por partes. Primero, ¿qué es el campo profundo Bremer? El campo profundo Bremer es una fotografía hecha con los telescopios, bueno, hasta que llegó el Gran Tecam de Canarias, era el más potente que había en la Tierra, el VLT en Chile, el Very Large Telescope, que son un complejo de 4 telescopios sincronizados con interferometría que está en Chile, que pertenece al Observatorio Europeo Austral, que se dedicó como a echarle una foto con mucho tiempo de exposición, bastantes horas, a una zona del cielo, al estilo como hizo Hubble en el campo profundo de Hubble, que es famosa la foto del campo profundo Hubble. Pues no tan famosa, pero Bremer, hecho por dos científicos, uno alemán y otro, me parece que tengo por aquí, pues ahora mismo no recuerdo el otro de qué nacionalidad era, hicieron una foto en el que está catalogada la galaxia más lejana jamás observada. Está normalmente estaría solo a unos 500 millones de años después del Big Bang. Eso es muy poquito, ¿vale? Pues que corresponde a un corrimiento al rojo Z prácticamente 7. ¿Qué pasa en esta época del universo? Pues que acababa de terminar la era inflacionaria y el universo había sido lo suficientemente frío como para que los quarks que estaban libres se agruparan y formaran partículas las que conocemos, los protones, neutrones y electrones. En cuanto se agruparon y bajó la temperatura del plasma, el universo se quedó totalmente frío, o sea, con estos nuevos partículas no emitía luz, y por lo tanto ya había materia, no era una sopa de quarks, pero había materia, pero todavía no brillaba, no se habían formado los primeros colapsos de materia para formar estrellas. Cuando empezaron a colapsarse esta materia, formaron las primeras estrellas, que eran de un tipo especial, tipo población 3, que ya no existe, y entonces esas estrellas ionizaron, o sea, arrancaron electrones de esos átomos que se habían formado a partir de esos protones y neutrones, y por fin el universo brilló. Eso es lo que se llama la época de la reionización, que sería la primera imagen que tenemos brillante del universo, porque antes el universo no brillaba, ¿vale? El primer brillo fueron de las primeras estrellas que iluminaron, ¿cómo ilumina un gas? Pues arrancando los electrones y ese gas brilla. Pues hasta que no hubo esa ionización, pues no se veía nada en el universo. Así que esto sería irte a los primeros imágenes del universo. Pues estos dos científicos españoles, José Miguel Rodríguez Espinosa y José Miguel Mas Hesse, que trabajan en el CSIC INTA y en el Instituto Astrofísico de Canarias, han descubierto que hay un problema con esa época de la ionización, que se ven demasiadas pocas galaxias como para que esa fuera la causa de que el universo se ionizara por completo. Y faltaban detectar muchas de estas galaxias, además con muy lejanas. Y han analizado esta foto del campo profundo de Bremer y han visto por fin suficientes galaxias tempranas a esa distancia tan, tan enorme para hallar que las cuentas cuadraran y que ese tipo de cuerpo, los cuásares, los primeros cuásares y las primeras galaxias, generaran tanta luz como para que ionizaran todo el universo. Así que, en principio, esto sería el artículo, y que ya han descubierto suficientes galaxias de este tipo, tan lejos, como para que cuadrara a esa época el fenómeno de la reionización. Como detalles, por ejemplo, la foto del campo profundo Bremer se hizo en el año 2002. Fijaros la lentitud con la que se hace una foto y se logra sacar información científica de esa foto, porque esa foto data del 2002. Como digo, estaba hecha por el WLT de 4 telescopios de 8,2 metros. De la Agencia Europea, del Observatorio Europeo Austral, eso. Estaban hechos en 3 filtros, filtro R, filtro I y filtro Z, y con 2 horas con 6 en el filtro de exposición, con el filtro rojo, 1 hora en el, y 1 hora con el filtro I y otra hora con el filtro Z. Lo que abarca esta foto, que ahora os la compartiré, abarca 6,4 minutos de arco del cielo. Eso es una región muy pequeñita, ¿vale? 6 minutos de arco, para los que tengáis un poquito de manejo con el telescopio, pues es bastante pequeñita. En la foto se ven unas 20 galaxias, pero después de esta primera aproximación se vieron que eran demasiada pocas, extrapolándola este número, para el tema de esta reionización. Y esto parece, estos dos científicos españoles parece que han, por lo menos, enderezado el tema de tanto la edad de la reionización como la causa, ¿no? Así que os comparto pantalla. Esta sería la foto del, aquí está, ¿la veis, no? Sí, la veo. Cada puntito, como pasa en las fotos de campo profundo, se buscan zonas del cielo que no estén pobladas de estrellas, así que cada puntito de luz de esta imagen es una galaxia o es un cuásar. No hay estrellas, ¿eh? Esto todos son galaxias. Se habían estudiado en la primera aproximación los 20 puntos más brillantes, pero se sigue trabajando en esta foto, tanto con la famosa que habéis visto ya en muchos sitios, la del campo profundo del Hubble, y se sigue sacando información al cabo de ya de los 10 años de esta. Así que esto es lo que os traía para que sepáis que en cosmología o en evolución del universo, también el Instituto Astrofísico de Canarias está en la punta de lanza, y sus investigadores también. Quien tenga curiosidad, si ponéis el nombre de José Miguel Espinosa, tiene una conferencia que se puede calcular en YouTube, durita, pero ahí está, para quien la quiera entender, vamos, la quiera divertirse un poquito con las primeras edades del universo, que es una curiosidad que todavía hace falta mucho trabajo para entenderlo. Muy bien, pues estupendo, Lito, como siempre, espectacular, y bueno, no ha sido tan durillo, nos has puesto un poco en... Lo durillo ha sido para mí entenderlo todo para poderlo explicar, ¿vale? Que yo de la reionización sabía cuatro cositas, ¿vale? Pero los retos, a mí me gustan los retos, como a los Jedi, y entonces, pues, ya que hoy es el día de los Jedi, pues nada, os quería explicar porque, hombre, ver nombres españoles en publicaciones punteras, ya sea esta de la Royal Astronomical Society, como cualquier otra que os he traído, es un orgullo, por lo menos para mí, y siempre te fijas, digo, este, y trata de buscar si hay un vídeo, si hay una conferencia de él, y así te vas picando, y yo creo que si alguno de vosotros, pues también curiosé por estos personajes que publican, pero que están, que no son famosos, porque nadie escucha ciertos nombres, pero están ahí arriba, arriba. Por supuesto, y son importantes sobre todo para nosotros y para todos los aficionados, el conocer a los trabajos que realizan estas personas. Bueno, nos queda poquito tiempo, pero José Luis Espi. Dígame. ¿Te parece? ¿Hacemos un poquito de revista? O... Sí, vamos a hacer la revista, que no tardo mucho, y siempre es conveniente hacerle un poquito de promoción a primero de mes para que la gente la pueda comprar. Bien, pues como cada primero de mes traemos aquí nuestra querida revista Astronomía, ¿vale? Que nos trae en portada de mayo las enanas rojas. Ahora os comentaré los artículos más interesantes que trae. Bien, pues las enanas rojas, después hay un estudio sobre el meteorito, el paseo de las estrellas, y en el banco de pruebas tenemos un telescopio solar. Eso es más o menos lo que viene en portada. Bien, pues adentrándonos ya en la revista, es interesante, la primera parte que viene en noticias, destacar que MEDA envía el primer parte del tiempo desde Marte. Esto nos toca de cerca porque sabéis que el MEDA, la parte de meteorología que tiene el rover marciano, es de gran componente también español. Después ya pasamos a... conmemoraciones, pues tenemos los 60 años de Gagarin, se cumplen 60 años de Gagarin, de una de las efemérides más importantes del 12 de abril del 61, todos nos acordaremos que se conmemora el primer hombre en hacer una órbita a la Tierra. Bien, artículo ya importante, caracterizando asteroides, cometas y superficies planetarias en base al estudio de sus meteoritos. ¿Vale? Estudiando meteoritos, cómo caracterizan los asteroides, los cometas y las superficies planetarias. Un muy interesante artículo. Después tenemos el central de todos, que es estrellas más fiel del universo. Las enanas rojas resultan de gran interés para los astrofísicos en diferentes campos, desde el estudio de la Vía Láctea a gran escala hasta la búsqueda de otros mundos más allá de nuestro sistema solar. ¿Vale? Sobre enanas rojas. Después este es de turismo también, como sabéis que nos gusta el astroturismo, resulta que en Santa Cruz de La Palma hay un paseo de las estrellas de la ciencia. Todos sabemos, conocemos el paseo de las ciencias, o sea, el paseo de la fama de Hollywood. Aquí en Jerez tenemos uno de moteros, de campeones de grandes premios de moto. Bueno, pues aquí es dedicado a científicos, completamente a científicos. Pues desde Madame Curie hasta los más recientes y antiguos, ¿vale? Y es un paseo, pues, de las ciencias, muy interesante, con las estrellitas en el suelo, explicando un poquito cada científico lo que es, por si alguien va por aquella zona. Muy bien. Después tenemos ya la agenda, donde vienen la observación lunar y el cielo del mes. Todo esto lo pasamos así un poquito por encima para ver ya la parte más interesante. Que bueno, siempre me gusta destacar un poquito dentro de las secciones, la sección de polvo de estrellas, que es de Juan Luis Cano, perdón, Juan Luis González Carballo, que diga. Volvemos a las andadas. Varios objetos han despertado nuestro interés en las últimas semanas. Como sabéis, Juan Luis, desde Extremadura, nos habla de estrellas variables. Y un artículo sobre Giovanni Schiaparelli, de estrellas dobles, de Rafael Benavides. ¿Vale? Todo el mundo conocemos a Schiaparelli por el tema de los canales y demás, pero fue un gran estudioso de estrellas también dobles. Muy bien, ya pasamos a la parte de banco de pruebas. Tenemos un Coronado Solar Max de 90. Yo no quiero ni pensar que, habiendo visto por nuestro Coronado de 40, ver por un Coronado un Solar Max de 90, cómo se debe de ver el Sol. Pero bueno, aquí viene el banco de pruebas y todas sus características. En fotografías, como siempre, espectaculares, aunque esta vez no conozco, y es raro, a ninguno de los autores. Siempre hay algún conocido dentro de los que publican. Bueno, y ya sin más, pues la parte de astronáutica con los últimos lanzamientos y demás. Sobre todo viene lo del Ingenuity, ¿vale? Sus primeros vuelos y demás. La parte que siempre dedican a la astronáutica de la parte final de la revista. Como siempre, cada mes, pues la totalmente recomendable revista puntera de ciencia y divulgación en español y al kiosco todo el mundo o en PDF como la tengo yo aquí en la tablet. Pues muy bien, un buen resumen y con esto vamos a terminar el programa porque ya prácticamente es la hora, pero antes de terminar, bueno, me gustaría saludar porque ya se están conectando de forma habitual, siempre tenemos aquí a Joel y a Juan Antonio, pero últimamente tenemos a nuestro corresponsal en Granollers, Julia Ar. Así que te mandamos un saludo y no sé si tienes... Hola, sí, lo tengo encendido. Gracias por estar aquí, que estuvimos en Rota viendo ya finalizar tu obra allí. Y también un saludo a nuestro corresponsal en Piconcillo, que creo que sigue por aquí. Nos mandas un saludo, pero si tienes el micro abierto, Santi... Ahí está Francis también, sí. Pues muchas gracias. Que ya estás acostumbrado a ser un habitual y así tenemos en el programa, bueno, pues... un observatorio permanente en el programa. Eso es. Porque estamos viéndote en tu cúpula, donde sí, estás en Piconcillo, en un lugar espectacular. Aquí estoy tranquilo, si estoy en la casa, pues niños, esto, lo otro, no me dejan. Entonces, ese es tu hábitat natural, ¿no? Es tu hábitat natural. Este es mi sitio de pensar. Claro, claro. Bueno, y saludo también a todos los que os estáis conectando últimamente, tanto compañeros de la agrupación como no, si en algún momento queréis levantar la mano y decir algo en el programa, tanto al final como antes de empezar el programa, me lo comentáis y podéis decirlo sin ningún problema. Así que, bueno, suena la música de fondo y... hasta la próxima semana nos vemos y que la fuerza os acompañe. Por cierto, a que ninguno sabéis por qué se celebra hoy el día de Star Wars. Claro, lo sabemos todo. May the 4th, 4 de mayo, May the 4th. Si ven mi fondo de pantalla. May the 4th, 4 de mayo. 4 de mayo está conmigo. Ahí está. Pues hay una anécdota que dicen que se empezó a celebrar el día de Star Wars, este día, porque se lo debemos a Margaret Thatcher. Porque, vamos, no sé si pueden que sean bulos de internet, pero bueno, lo voy a contar porque me ha resultado gracioso. Leyendas urbanas. Porque dicen que cuando ganó Margaret Thatcher, bueno, pues justo el 4 de mayo, uno de sus diputados conservadores, en uno de las intervenciones, le dio la enhorabuena públicamente por haber ganado y se despidió diciendo y que la fuerza te acompañe. Entonces, a partir de ese día, los frikis decidieron, serían ingleses, claro, no americanos, decidieron que ese día, en el 1979, pues empezaron a celebrarlo. En fin, es una anécdota más, como otras muchas que corren por internet. Bueno, y hay que es verdad. Hay que decir que tanto Margaret Thatcher como Angela Merkel, además de presidentas, pues son químicas. O en caso de Margaret Thatcher, pues lo era. Pues todavía más fuerza, ¿no? Porque la química une los átomos de forma... Sí, sí. La química imprime carácter. Imprime carácter. Más fuerza. Más fuerza. Más que la fuerza. Porque hay que decir que esa frase ha hecho mucho daño a la física. Porque cuando eso de que la fuerza te acompañe, ¿no? No tenemos fuerza, hacemos fuerza. Fuerza es una interacción, necesita dos cuerpos. Y esto es una idea previa que cuesta mucho quitar a los alumnos, porque lo primero que te dice, pues en la guerra, la galaxia te dice que la fuerza te acompaña. La fuerza está contigo. Claro, y estamos además acostumbrados a decir una persona que es fuerte, ¿eh? Pues no. Hacemos. Y además, Isabel, como tú dices, cuando dos cuerpos interactúan es porque hay química. También, también. Bueno. Todo el mundo sabe que el amor es física y el matrimonio es química, eso está claro. Bueno, pues suena bueno, ya pues... a la música, nos despedimos. Como sabéis, esta música del final es de nuestro compañero Jesús Aleu y la del inicio de Marcos Montes de Oca, junto con mi sobrina. Es la que canta. Venga, chao, hasta el próximo programa. Adiós. Saludos a Paula. Nos vemos.